partes para rechazar la necesidad de hablar con la población de hombres, como hemos vivido exclusivamente en sus propios cuerpos. jóvenes. Y en la ciudad de Antioquia, durante, antes ya de que se plantease explícitamente la cuestión en historia, la cuestión antioqueña o adultina, y en la polémica de San Cirilo contra Nestorio, había habido unas polémicas del siglo IV que tenemos que retroceder ahora cronológicamente. No trato de hacer una historia de la Iglesia, sino una reflexión, digamos, a la vez positiva y escolástica sobre la románica cristológica. Por tanto, tenemos que unir a las circunstancias de esta presencia de lo que hace un comprender mejor la intención buena o romántica. En una antipatía tremenda que suscitó San Cirilo de Alejandría y que continuó hasta nuestros días. Venía de que desde la perspectiva del lenguaje, la mentalidad de Antioquía, el modo de hablar de San Cirilo les parecía, o afectaba, les parecía, a buena fe que tuviese, como vocación de Dios, decía, contaminado, adquirido de la vida, de una herejía que se llama el apolinarismo. Pero en aquel siglo IV, que tenemos que ocuparnos ahora, porque en el apolinarismo, que San Cirilo no tenía contaminación de la vida, pero que existió en la Iglesia, y que algunos autores que decían ser cirilianos cayeron en realidad en el apolinarismo de nuevo, y esto dio lugar a la nueva herejía que tuvo que ser condenada en el Concilio de Calcedonia 20 años después de eso. La herejía apolinarista, tenemos que pensar sobre ella un poquito. Es importante el mensaje espiritual que trae la condenación del apolinarismo, que ya se dice en el siglo IV, porque San Atanasio, San Gregorio de Nacianceno, San Basilio, el Papa Damaso, muy despierto. En la tremenda lucha doctrinal que atraviesa casi todo el siglo IV, que hacía desde 425, antes de 420, en 320 a 381, más o menos, una tremenda lucha entre el arianismo y la ortodoxia, se plantearon, junto con la querella con los herejes, una serie de cuestiones de polémicas sobre la manera incorrecta de hablar, y también se entreveraron las polémicas con otras polémicas conexas. Voy a explicarlo. El arianismo en todas sus versiones, más o menos atenuadas y más o menos con apariencia más o menos ortodoxa, en el fondo lo había dicho, siempre fue la negación de la divinidad de Cristo. Tanto sea en el arianismo, partido histórico de fanatismo neoplatónico, el verbo era eterno, que vivió a un padre, que era una primera heredera emanación de Dios Padre, por medio del cual creaba el mundo, etc. El mecanismo de origen neoplatónico, que tanto Tomás atribuye muy explícitamente a Orígenes. El realismo, mucho más en Arrio y en sus seguidores más directos, era una, más explícitamente en Arrio, pero siempre era incluso una cosa agregada. La negación de la divinidad de Cristo. Entonces, en el siglo IV, en sectores muy ferviente y sinceramente antiarianos, pero equivocados, se creyó combatir más consecuentemente la tendencia arriana. Y diríamos, poniéndose en otro extremo, ¿no? Arrio minimizaba, hasta negarla, la divinidad de Cristo. Apolinar, por visto, era la diferencia. Lo que hizo es minimizar la humanidad de Cristo. Y pareció que así se subrayaba más decididamente aquello que había negado. Esto es una tendencia que siempre estamos dispuestos a que nos ocurra. Muy grave, muy grave. La historia de la Iglesia, la historia del cristianismo y de las herejías, de las sectas y de las desviaciones, esta tentación que tiene una apariencia de muy cristiana y muy radicalmente sobre la ortodoxia, siempre nos acecha. Por ejemplo, para ponernos en nuestros días, ante una proclamación constante de autosuficiencia de lo humano, de autonomía de las realidades terrenas que no tienen nada que ver con la providencia de Dios, de racionalismo filosófico, o de empirismo, o de positivismo, o de materialismo, ¿verdad? Marxista o capitalista, de centrarse en lo inmediato, en lo mundano. Siempre un cristiano puede tener la tentación, que lo es, de pensar, pues nada, lo que tiene que hacer un cristiano es cogerse a la fe de Dios, desentenderse de todo problema filosófico, cultural, económico, político, jurídico, pedagógico. Algunos que me oyen están acostumbrados precisamente a huir de sí. Yo ya citaba a uno de estos señores. No se puede defender de un animal contra la naturaleza, porque la gracia de Dios no venía para destruir la naturaleza humana, sino para restaurarla. Lo que la profesión de la gracia nos exige es reconocer que la naturaleza humana por sí misma no puede alcanzar la participación de la vida divina, y que caída por el pecado no puede restaurar en ella siquiera la imagen perfecta de la naturaleza humana. Sin gracia, el hombre no puede restaurarse en su humanidad, pero con la gracia. La gracia no solo es compatible, sino exigente de que el hombre restaure en sí todos los valores humanos. Es así. La verdadera economía de la salvación cristiana y de la redención está en Santo Tomás en tres o cuatro frases. La gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona. La gracia presupone la naturaleza como el propio sujeto que la gracia perfecciona. Así presupone la fe o la razón, como la gracia presupone la naturaleza humana y como la perfección presupone el sujeto perfeccionado. Si negamos lo humano, pues, como ya decía Sabiduría, Cristo vendrá a ser salvador de la nada, porque no tiene nada que salvar. Recuerden incluso que Cristo dice que vino a salvar a los pecadores. Si nosotros decimos, los hombres pecadores no tienen remedio, nos hemos cargado a Cristo, que vino precisamente a salvar lo que había perecido, a salvar lo que había perecido. Por tanto, toda tentación que en nombre de que Cristo es nuestro Salvador desprecie lo que Cristo viene a salvar, lo que Dios había creado, y lo que viene la salvación divina, sobrenatural, viene a restaurar incluso en el orden humano, pues lo que llamaban la economía, la administración de los beneficios divinos, la familia de Dios, la dispensación de la redención queda destruida. cómo discurrió a Pugnano. Un hombre muy culto, muy genial, muy inteligente, entusiasta, miseno, pues era tan tierriano. Pues dijo, el texto del Evangelio, el verbo se hizo carne, quiere decir que el verbo vino a estar entre nosotros, que realmente se hizo carne. Pero no tenemos por qué suponer que donde está el verbo de Dios haga ninguna falta un alma humana, racional, porque Dios es espiritual. Y Dios es un espíritu infinito y divino, que hace, junto con el verbo divino, asumido por él, un alma humana individual de Jesús, hombre, que hace allí, que el papel juega, ¿para qué le va a servir a Cristo la alma humana? De modo que el verbo, de una forma absurda, desde el punto de vista de la fe, si tocarme quiere decir que se unió a un cuerpo con alma, como le corresponde a un cuerpo viviente. Diríamos que el alma creada de Cristo sería un alma animal, diríamos, ¿no? Pero Cristo no sería un animal, porque lo que hace en nosotros el alma racional, en Cristo lo hacía el mismo verbo divino. ¿Dónde está el verbo divino? ¿Qué va a hacer un alma humana? Este es el argumento de Apolinario Odisea, que parece de sentir a Bobón, según consigue, y es atrozmente antibíblico, y no lea San Juan correctamente, ¿no? Entonces, había otra razón para que Apolinario Odisea daba otra argumentación más sutil, y no tendría adviertan lo que voy a decir. Los apolinaristas, con su maestro Apolinario, que daba tenía una gran presencia en Antioquía, por antítesis a la escuela predominante allí, que voy a describir enseguida, enfrentados a los predominios de las mentalidades heredadas de los protestantes y precursoras del nestorianismo, que predominaban en Antioquía, con Dios lo dejaba. Pues fue discípulo suyo, teólogo de Montfuerte, después de Néstor. Enfrentados a esto, muchos ortodoxos en Antioquía se fueron con Apolinario. Y Antioquía llegó a haber tres obispos. Un ortodoxo niceno, aunque reconocía Alejandría y Roma y no reconocía Constantinopla. Otro ortodoxo niceno, pero enfrentado a los melesianos y los paulinianos, un cisma que por fin se extinguió, y otro tercer obispo que era apolinarista. De modo que llegó a haber una iglesia apolinarista en Antioquía, enfrentada a la hegemónica del teodicismo antioqueno. Esto que fue precursor remoto del estrenismo y de su época en siciliano radical. Los apolinaristas, diríamos, eran ellos muy entusiastas de San Atanasio. Lo que pasa es que San Atanasio no les dio la razón. Y para los enemigos de San Cirilo, San Apolinar de Odisea era el precursor de San Cirilo, y para San Cirilo no dice lo que dijo. ¿Me explico? Si Apolinar tuviese razón, María no sería madre de Dios, porque habría engendrado un cuerpo al cual se hubiera incluido el verbo, pero no sería verdaderamente hombre. Cristo no sería verdaderamente hombre. Tendría una apariencia humana, corporal, biológicamente humana, pero no sería hombre. ¿Por qué? Porque no tendría sentimiento de voluntad humana. Por tanto, tampoco podría ser mediador entre Dios y los hombres, ni nuestro sacerdote eterno, porque Cristo es nuestro mediador en cuanto hombre. ¿Qué decía Apolinario? ¿Por qué no podía reconocerse la obra de Cristo? ¿No te entiendes? Porque si ponemos en Cristo, además del entendimiento divino infinito del Verbo, sobreviviría eterna y creada, generada del Padre, un entendimiento humano, le haremos capaz de errar. Y si ponemos una voluntad humana, la voluntad de querer que el alma humana de Jesús, de Cristo, le haremos un sujeto libre capaz de pecar. Pero un momento ya, insisto, que tenemos que derecho. A la naturaleza del entendimiento como tal, el error. Y atribuye a la voluntad libre el pecado. Ahora bien, si el error fuese de la naturaleza del entendimiento, no tendría mal alguno, porque nos equivocaríamos de la misma manera que somos finitos en nuestro entendimiento, de la manera que escribimos por los sentidos, nos tocaría equivocarnos. Y esto no es verdad. Es verdad que el hombre se equivoca muy fácilmente, pero es porque es un cosa, es porque está en pecado, y porque se precipita, y todo error y todo pecado tiene carácter privativo. Privativo, es malo, tiene carácter privativo y no es esencial y natural. Si fuese natural, no sería malo. Es el tema de San Agustín. El mal no es una naturaleza, sino una privación en la naturaleza. El error es el entendimiento que no funciona adecuadamente. Un juicio falso es un juicio que no dice adecuadamente lo que es. Una voluntad pecaminosa es una voluntad que no ordena los fines de la vida, lo que no. No se peca porque tengamos libre albedrío. Se peca porque con nuestro libre albedrío nos desviamos, que si fallamos del orden, nos desviamos de aquello para lo que está destinado. Libre albedrío es que tenemos libre albedrío porque somos imagen de Dios. Y para poder merecer la vida eterna. Y para ser sujeto capaz de recibir la gracia, como decía San Bernardo, somos salvos la gracia de Dios y somos salvados libre albedrío. Todo viene de la gracia y todo se hace en el libro de Dios humano, San Bernardo, bajo su salvación. Pues Apolinar de la Odisea, al poner en el alma racional humana la necesidad de que haya error y pecado si hay alma humana, en realidad tenía una visión que lindaba con el error maniqueo que ponía. Un mal consistente en la naturaleza. Entonces, una de dos, o se atribuye el mal a un principio contrapuesto al Dios bueno, digamos un monismo maniqueo, o en realidad en el fondo se dice que Dios es el culpable del mal porque ha creado un definito, no que estamos en el mal. Es un error metafísico y espiritualmente, metafísica y espiritualmente gravísimo. Las premisas que Apolinar le llevaban a la conclusión de que no podíamos reconocer en Cristo la alma humana. Por favor, piénsenlo esto. Ahora, la polémica anti-apolinarista en San Damián, español, en el siglo IV, y el los padres catadocios, especialmente San Gregorio de Nacianzena, en San Francisco, también en San Atanasio, que ya fue contemporáneo, su última etapa de su vida desde el apolinarismo, mismo repartió. Pero la polémica continuó, y San Gregorio de Nacianzena tiene las cosas más decisivas. San Gregorio de Nacianzena dice esto, y es más bien bien. El Verbo, para venir a salvarnos, asumió nuestra corporalidad, nuestra vida sensible, nuestra racionalidad, el alma racional, el alma sensible, el alma. acabo con esta frase absolutamente clarividente. Es decir, asumió todo aquello que nosotros tenemos y que había sido recorrido por el pecado. Porque el hombre peca con su sentimiento, peca con su cuerpo, peca con su voluntad, y peca con su imaginación, y Cristo vino a asumir todo aquello que en nosotros es privado del hombre, porque él venía a traer la vida divina, porque la privación no es por esa libertad de vida. Todo aquello que había sido recorrido por la muerte. Esta frase que está escrita en el siglo IV tiene una cualidad permanente en la vida divina. Nosotros no podemos atribuir a ninguna realidad humana la capacidad de pasar de la muerte a la vida, porque esto es contra San Pablo, contra el Concilio de Trento y contra la doctrina de la que somos la gracia, hace pasar al hombre de un pecado. Pero no podemos negar a la gracia el poder de sanar y liberar de la privación del pecado cualquiera de las actividades humanas. Porque la imaginación se aloca en el hombre pecador y puede llevar a malos deseos y le puede llevar ambiciones y vanidades y amores de todo tipo. Si el hombre deja llevar detrás de una imaginación seducida por pasiones desordenadas, su entendimiento y no pensar las cosas de una forma realista. Tenemos que pensar que la gracia no tiene que restaurar en nosotros la facultad imaginativa, pues no faltaba más. No hay ninguna facultad humana como facultad. ¿Qué? Lo voy a decir con toda crudeza. Que no sea afectada por el pecado original, por nuestros pecados originales. Y por lo mismo, no hay ninguna que no tenga que ser sanada por la gracia. La imaginación, el entendimiento, la voluntad, la técnica y el arte, y la economía, el poder político y el trabajo. El hombre puede ensoberbecerse con el dominio de la naturaleza, pero el dominio de la naturaleza le está mandado. El hombre puede ensoberbecerse con el ejerciendo el poder sobre los otros, como explica el Evangelio, pero Dios ha puesto los poderes en el mundo y tenemos que obedecer las autoridades. Y los que tienen poder de mandar tienen obligación de sentirse servidores de la sociedad. Y la gracia tiene que estar enviada, Cristo nos envía su gracia para regenerar todo aquello que el hombre tiene y todo aquello que el hombre tiene viciado por el pecado. Pero el pecado no pertenece a la naturaleza humana. Si no, seríamos protestantes, seríamos calvinistas, seríamos luteranos, seríamos maniqueos. A la naturaleza humana le pertenece lo que es natural a la naturaleza humana. Que aunque debilitado y desordenado por el pecado, no está muerto, está enfermo y tiene que ser sanado. Y tiene que ser sanado. Y si no hubiese nada que sanar, Cristo hubiera muerto en vano. Si pudiésemos salvarnos sin Cristo, Cristo hubiera muerto en vano. Pero si nosotros no, y si Cristo no tuviese poder para salvarnos, hubiera muerto en vano. De modo que la argumentación económica, dispensativa, antipolinarista es bellísima. Está resumida, he citado una frase de San Gregorio Nacianzero, un discurso de los discursos que pronunció en Constantinopla, muy cercano a los concilios segundo, tercero y segundo, cinco discursos teológicos, magistrales y inmensos. Pero San Damaso, en un escrito dirigido a Oriente, recuerda la posición de Polinar de la Miseria y dice: lo que no ha sido asumido, que es una hipótesis que ha sido asumido de todo lo humano, lo que no es asumido no es sanado. Y digamos que Cristo ha asumido la alma humana, Dios, a través de su humanidad, para la humanidad. De modo que por esto se ha hecho esa bendición que se dio intencionadamente contra este error que comienza a dominar y se vive el cristianismo. Cristo es el Hijo de Dios que se ha hecho en todo lo que cante a los hombres, en todo, se ha hecho uno de nosotros, hecho en todo lo que cante, menos el pecado, porque el pecado no es una cosa positiva. Que Cristo no sea el pecador no quiere decir que sea menos hombre, sino que solo Cristo en lo humano es el hombre perfecto. Porque Dios, al asumir la naturaleza humana, ha puesto en él en plenitud el Espíritu Santo. Y entonces la humanidad de Cristo es un instrumento conjunto de la divinidad por Cristo, por su razón, por su entendimiento, por su voluntad. Nos viene todo lo que Dios no ha hecho pasar el bien que viene de él para los hombres por ningún otro sitio que por Cristo. Esto es absolutamente esencial. De modo que ya los antiguos se salvaban por la esperanza del Redentor, no hay otro camino por el cual venga el vino de la divinidad a la humanidad que por la naturaleza humana. Y si Cristo no se hubiese hecho uno de nosotros, en todo semejante a nosotros, en el pecado, es realmente, como dice la carta de los Hebreos, alargando Dios humano, no a los ángeles, sino a la simiente de Abraham, hecho hombre, hijo del hombre, no sería por nosotros. Pues he querido subrayar una desilusión espiritual, respecto al pesimismo sobre el pueblo humano, extraño, que en el fondo es muy injurioso para Dios, la naturaleza humana, ser creada por Dios, admirablemente. Y como dice la liturgia, más admirablemente restablecida por Cristo. Pero un día Cristo no hubiera venido a restablecer más admirablemente que fue constituida la dignidad de la naturaleza humana, si él no hubiese sido íntegra y plenamente hombre. De modo que el error apolinarista, que fue un capítulo tan cristianista, diríamos, estimulaba en lo que tuviese mucho poderío de buena fe a los antioquenos a combatir toda tendencia a que la afirmación de la unidad de Cristo resultase minimizadora o negadora de lo humano, quedase lo humano como absorbido, como no mantenido en su verdadera esencia humana, en la hipótesis divina. Y esto es lo que ocurrió en tiempo de la fe de Nestoriano. Como que Nestorio, a través de Teodoro de Respuesta, heredaba una terminología confusa y no adecuada, ciertamente, que se había plasmado en el Teodoro de Montfuesto, el Teodoro de Tarso, maestro del Teodoro de Montfuesto, que hablaba de tal manera hablaba de las dos naturalezas, divina y humana, y de tal manera hablaba de que veramente el verbo se había hecho hombre, que hablaba de dos hijos. El Hijo Eterno, nacido del Padre en todos los siglos, y el que es Hijo de Dios por adopción, por unión del Verbo en él, porque en él descansaba el Verbo, y que era Jesús, el Cristo, en el cual estaba ungido por la presencia en él del Hijo de Dios Eterno. Eran dos. Personaje en una representación de teatro, así como Y entonces la máscara, trozo con persona que decía la máscara, el personaje que diría, el papel de un personaje vulgar. Y entonces miré cómo, en una obra de teatro antigua, ponía dramatis personae, personas de drama. Dramas de personas. Personas del drama. El rey, el príncipe de amar, entonces, persona que tiene la máscara a un personaje. Y de aquí pasa a un mundo jurídico. Personas en el concepto de derecho, una cosa. Una teoría que es sujeto de derecho, que es no solo por mí. No por nacer meramente, sino hay que tener una cierta edad, una capacidad, y no estar capacitado para ser sujeto político, y tanto lo son las personas físicas como las jurídicas. Entonces, como que en Occidente, la palabra persona ya había pasado a significar el hombre personal en cuanto al sujeto de derecho. Al decir tres personas en la Trinidad o una sola persona en Cristo y dos naturalezas, todo el mundo lo entendía. ¿Cómo lo entendemos nosotros ahora? Pero en Oriente se podía jugar con la palabra y hablar de un prófugo en Cristo, poniendo dos naturalezas y dos tipos de Cristo. El verbo y cerebro, que era otro, lo que pasa es que tenían una sola persona, quiere decir que estaban jugando el mismo papel, porque el verbo descansaba en Jesús, venía a salvar al mundo, y Jesús hacía el papel que le hacía hacer el verbo. De modo que el término persona, prófugo griego que traducía persona latina, a los mismos padres griegos, les sonaba muy mal, que les parecía sospechoso, por ejemplo, que la Trinidad, es decir, un Dios y tres personas, quisiera decir, lo que quiere decir el Saberio, lo que quiere decir el monodismo antiguo, lo que quiere decir el Carlos Marx, que Dios hace tres papeles, un papel trascendente de creación, un papel histórico de salvación por Jesús y un papel de animación de la Iglesia por la presencia de Dios en los hombres. En cuanto presente en la Iglesia, el Espíritu Santo está haciendo el papel de alma, animación interna de la comunidad de Jesús. En cuanto presente en Jesús, de esta manera que el otro día leía un actor López, que no era lo mío hipostático, presente en Jesús, que es donde llamamos. En cuanto trascendente y perdón, en que no lo hace. Pero esto es negar la Trinidad, aunque se habla de una persona. O tres modos de existencia que no lo hace. Esto que estoy diciendo se dice mucho, y es completamente único. Es compatible con la negación de la Trinidad de Jesucristo, diciendo que en Jesús la vida. Espíritu de Dios, que se manifiesta, se revela a Dios como Padre, etcétera, etcétera. Pero no es la persona de Cristo, la persona de Cristo, no es la segunda persona de Cristo, porque no hay Trinidad. De personas realmente distintas. Porque la palabra persona tiene problemas. Y los antioqueños empleaban unidad de personas en Cristo, de una manera que no era la afirmación de la unión apostática, que se definió bien claramente el sacerdote de la Iglesia Cristina. Y con esto, San Cirilo, justamente alarmado por el lenguaje este de los dos hijos que llevaba a decir que María era madre de Jesús, del Cristo, pero no de los hijos de Dios. Entonces dijo el Carlos, no ha venido a salvar. pero la vez no sigue de importancia, que no llena de contaminación y cosas, y siempre con el deseo de que la afirmación de la unidad, diríamos, no moral o de papel, sino de naturaleza, de imposta, que puede ser sentido tan frío, una naturaleza concreta, de unidad de constancia, de unión de constancia, de que se hubiese, que se escondiese, fuese que lo pensase, no fuese que lo aceptase, no fuese que lo pensase, se escondiese de ropa polinarista, la negación de la verdadera humanidad, el Hijo de Dios encarnado, pues acusaron sistemáticamente a los enemigos del polinarismo. El concilio de Éfeso, no me tiempo de decir esto, es un concilio que le ocurrió una cosa que no ha pasado nunca más en el concilio, que mientras se reunieron en Éfeso, cerca de 200 obispos, en Éfeso mismo, se reunieron otros 30 que habían ido allí para el concilio, pero que no quisieron entrar donde estaba San Cirilo de los Santos. Y mientras San Cirilo presidía el nombre del Papa, que se había nombrado legado para los centros, después tenía nombrado pontificio y confirmado toda la situación. Mientras presidió por San Cirilo y orientado por él, el concilio es como un buen historia, siendo que era contrario a la ley de Nicea legal que tenía pues el Madre de Dios. Y condenando a esto, lo comprende. Otros 30 obispos presididos por el patriarca antioqueno Juan excomulgaron a San Cirilo como apolinarista. Pero San Cirilo, mientras él estaba definiendo el don para la fraternidad divina de familia, fue excomulgado por 30 obispos en la misma ciudad, presididos por un patriarca, el patriarca antioqueno, que era patriarca extranjero, el patriarca antioqueno. Y tardaron 2 años en reconciliarse los orientales con los constantinos, en un proyecto de unión que aprobó el Papa Celestino también, y que con una terminología más dualista afirma también que María es Madre de Dios. San Cirilo se contentó con que ellos reconociesen que estos herejes que reconociesen que María es Madre de Dios y que reconociesen que Cristo era uno, pero el texto insistieron mucho más en la dualidad de las dos naturalezas, lo cual San Cirilo nunca negó y lo aceptó. Y digamos, la fórmula de unión y los anatematismos de San Cirilo dicen lo mismo, pero con un acento distinto y una terminología distinta. La terminología de San Cirilo y la terminología antioqueña son de San Tomás. Con lo cual se introdujo ya en el lenguaje dogmático, por aceptación de lo que es San Cirilo, la expresión que llamamos quiofísica, es decir, de las dos naturalezas. Estos han sido de resultar un gran esfuerzo, porque él estaba acostumbrado a emplear la palabra naturaleza en sentido concreto. Él hablaba de unidad física. Quería decir que no era unidad moral o de papel o jurídica, sino unidad de naturaleza. No quería decir la confusión de lo divino con lo humano, sino que es humano. La naturaleza concreta de Cristo era una, porque el verbo se había hecho carne y no había dos. Pero claro, la naturaleza era suficiente de operaciones, y si se hubiese seguido solo insistiendo en la unidad de la naturaleza, se hubiese terminado negando la voluntad humana también, que no tenía la humana. San Cirilo, poco tiempo después, el Cirilo de Éfeso aceptó la ortodoxia de la forma que le propusieron los orientales, y se reconcilió con los que le habían excomulgado a él. Se reconcilió aceptando con ellos como ortodoxa una fórmula que había redactado otro, que por cierto tiró la piedra y escondió la mano, porque había intervenido en inspirar la comunión de San Cirilo por Juan de Antioquía, después le dio la fórmula para que se aviniesen, pero él, hasta mucho más allá, no aceptó en historia de Arezzo, que es el célebre Teodoreto de Ciro, que no aceptó que Nestorio no fuese hecho, por tanto no aceptó la justicia del juicio dogmático. De hecho, sobre Nestorio no fundado por San Cirilo y aprobado por Papa Celestino I. Teodoreto de Ciro, autor ortodoxo, pero muy partidista, muy adversario de San Cirilo, y que algunos de los escritos antisirilianos fueron condenados, él no, fueron condenados después, posteriormente, por la Iglesia, condenación confirmada por el Papa San Gregorio, como diré otro día. Ahora me interesa que veamos el texto de esta fórmula de unión. Fórmula de unión, 433. El otro día les leí dos anatematismos de San Cirilo. Ustedes los comparan, verán cómo dice lo mismo, pero la explicación, diríamos, terminológica, es diversa, es así distinta. Queremos hablar brevemente sobre cómo sentimos y decimos acerca de la Virgen Madre de Dios. Esto comienza muy bien. Y acerca de cómo hizo de Dios. Dios perfecto y hombre perfecto. Esto es una forma dogmática, ¿eh? De San Cirilo suscribió el Padre Cirilo. De alma racional cuerpo. Esto es lo que se había explicitado en el cuarto contra Polinar de la Odisea. De alma racional y cuerpo. También San Cirilo ya se lo decía en esto. Antes de los siglos, engendrado el Padre en la divinidad. Y él mismo, no otro, él mismo, en los últimos días por nosotros y por nuestra salvación, nacido de la María la Virgen según la humanidad. Él mismo, no otro, consustancial con el Padre en cuanto a la divinidad. Y él mismo consustancial con nosotros según la humanidad. Una observación muy sencilla. Que Cristo es consustancial al Padre no solo porque tenga la misma naturaleza, sino porque en la naturaleza divina, que es simplísima, teniendo la misma naturaleza, es un solo Dios. No se multiplica la humanidad. Pero es consustancial a nosotros no porque Cristo y nosotros seamos el mismo hombre, como el Padre y el Padre con el mismo Dios. Pero la misma palabra, como la búsqueda del Plegatí, del Concilio de Barcelona, para significar la consustancialidad del Hijo con el Padre y la consustancialidad del Hijo de Dios encarnado con nosotros. Lo cual quiere decir que la búsqueda gramaticalmente quiere decir de la misma naturaleza. Y que Dios, esto supone la unidad numérica de la naturaleza divina. Y en los hombres no. Pero que el homúsculo está bien traducido por de la misma naturaleza. Lo digo contra el son. El son y otros muchos se han estandarizado de la traducción que han aprobado por los diferentes episcopales de la misma actitud, de la misma naturaleza. De la misma naturaleza que el padre, como último del momento, ¿no? Es lo mismo que en griego se dice al principio de la búsqueda. Lo que pasa es que en Dios, la unidad de la divinidad, no se multiplica, la divinidad no se multiplica, perfecto. Y en la humanidad sí. Como muchos hombres, el padre y los republicanos son un solo Dios. Pero como búsqueda quiere decir que la misma naturaleza, la palabra, como y aquí está muy claro esto. Y de la misma naturaleza que el Padre, como unción totativa, en cuanto a la divinidad, y como unción con nosotros, según la humanidad. Y aquí dice el texto. porque si toma la unión de la naturaleza, por lo cual funcionamos a un solo Señor y a un solo Cristo. Según la inteligencia de esta inconfundible unión, confesamos a la Santa Virgen por Madre de Dios, por haberse encarnado y hecho hombre en verbo de Dios, y por haber unido consigo, desde la misma concepción, el templo que toma la vida. Aquí se llama templo a la cruz de estas manos de Cristo. Pero no había vida. Y que los antioquianos y los jesuitas prehistorianos utilizaban para decir que Cristo era otro templo de Dios, porque habitaba el verbo como en un templo. Aquí lo pusieron. Los hombres que hablan de Dios en cuanto a las voces evangélicas y apostólicas por el Señor, unas veces las hacen comunes como de sola persona, otras las reparten como en dos naturalezas y enseñan que unas se atribuyen a Dios según la divinidad y otras se le atribuyen según la humanidad. No dice que se atribuyen a otro que no es el Hijo de Dios encarnado, pero hay cosas que se Cristo, porque tiene una naturaleza humana, por ejemplo, nacer de María. Si no tienes naturaleza humana, no se podría decir de la segunda persona a la Trinidad que nace de María. No podemos confundir una generación eterna con la Trinidad del Trinidad. Pero tenemos que afirmar que el término de la generación temporal es el mismo ente personal y hipostático. Y era el problema. La cosa, por tanto, se había puesto muy intensa y San Vivo había procurado transigir para evitar el sisma y la herejía. Pero cuando murió San Vivo, su sucesor era Alejandro Magno. Pensaba que no había que bromear con los antiguos. Había una rivalidad política y de escuela entre Alejandro y Alejandro. Y una rivalidad, sobre todo política, entre Constantinopla y Alejandría. Constantinopla propiamente no tuvo una escuela teológica propia, no se relacionó nada. Constantinopla se apoyó en Antioquía contra Alejandría. Y la política anti-alejandrina de Constantinopla tendría siempre a pretender una fórmula que a la que San Atanasio. Cuando se expuso en Estorno, por influencia de San Cirilo, se expuso un patriarca propio, que gobernó la diócesis de 431-443, porque acaba en San Cirilo. Pero Dios permitió que San Cirilo de Alejandría muriese 444 y que de un año después muriese San Cirilo. El sucesor de San Procopio fue un hombre formado en la misión cristiana. Ortodoxo y santo es San Fabiano. Ortodoxo, San Fabiano. Pero no había sido educado en el nombre de la misión que San Filipo mismo había aceptado en el año 434. Pero los partidarios de San Filipo, en Constantinopla, que lo recibe muchos, sobre todo de los monjes, se inquietaron en la comunidad. Sintieron nostalgia de tener un patriarca de Dios de su cuerda, ¿no? Impuesto por Alejandría, digamos. Y hubo un entendimiento entre ellos. ¿Y qué es San Filipo? Superior a los que San Filipo se llamaba de los monjes de Constantinopla. Y del patriarca Fabiano, una serie de tragedias que prácticamente trataron a los talleres, a Juan Pablo, a Medina, y Carlos Fabiano. En hecho, porque entonces cambió la política en el imperio, y por razones políticas, el emperador ha tenido en ese momento tanto a través de la sacarlo y llevarme a eso. Ya había niño, ustedes de Francisco, que se llama el patrocinio del destino, Papa San Jerónimo, se excomulgó San Fabiano y se, diciéndose en el asunto, se dio a razón. El que era un señor, diríamos, de alto, fanático, que le ponía nervioso que se hablase de la plenitud, la integridad y la distinción de la naturaleza humana en Cristo. Decir que después de encarnarse Cristo, en Cristo había verdaderamente una naturaleza humana, que es una naturaleza distinta, la naturaleza de la divina, que en Cristo hubiese una realidad no divina, que parecía una blasfemia. Por eso yo he explicado lo que es la pluralidad. En Cristo, que es verdaderamente Dios y verdadero hombre, hay todo lo que es humano. Es herético decir que Cristo en cuanto hombre es infinito, porque no es finito. Tiene una esencia de inteligencia divina, viene dotada del Espíritu Santo y con la naturaleza humana en plenitud. Y habitaba en él porque era el Hijo de Dios, y le quiere su Espíritu como el Espíritu Santo. Pero el alma de Cristo, hombre, en cuanto hombre, es el mismo Hijo de Dios. Hay gracia santificante. Gracia creada. Gracia santificante. Bien como un gato humano. Libre, que no es válido al pecado porque es el mismo Dios encarnado y no tiene por qué tener la legitimidad de la pecaminosidad. Pero tiene libertad de albedrío y si no, no merecería nuestra salvación. Cristo, en cuanto hombre, es obediente al Padre. Pero no tendría ningún rango. En Cristo hay un corazón humano, afecto sensible, imaginación, ciencia sensible, memoria sensible, experiencia humana, ciencia adquirida. Siento así que en su naturaleza divina es omnisciente e infinito, y que en su misma conciencia humana se sabe el Hijo de Dios y tiene una ciencia que deriva de la visión beatífica de una ciencia, pero de la misma ciencia que no está humana, el misterio de la ciencia de Cristo, que trataremos más adelante. Hoy anticipo el tema para que veamos esto. En Cristo, que es el Hijo de Dios y no otro Hijo de Dios, hay toda la realidad de la naturaleza humana, corpórea, sensible, imaginativa, afectiva, intelectual, voluntaria. Es decir, que para esto se hizo el mundo, para dejar que en Cristo mismo subsista toda la naturaleza humana, sin absorberla, sin minimizarla, ¿verdad? No le cambió la persona. No podía aceptar que después de unir a la naturaleza humana con Cristo, habiéndose hecho el verbo encarnado, se pudiese reconocer en Cristo la realidad de una naturaleza humana, el espíritu, no como cumplir con la divinidad. Pues aquí está, penetrado en la mente de la divinidad, que le da la divinidad de Cristo, que está, que domina la naturaleza humana con el Espíritu Santo de Dios. Porque es su propio de que es no lo sabía más. Y aquí viene el error monofísico, unidad de la naturaleza. Que no es un problema, se tradujo en términos metafísicos, porque de otras razones, porque mientras están Atanás, están querido, que fueron las mujeres tan pacientes y tan dables, que eran hombres humanos, de mucho también, no significa un hombre cortito. Era un hombre de cerrado, un monje fanático. convierte en humano la naturaleza divina, pero hace que la segunda persona, la Santísima Trinidad, sea uno de nosotros. Al hacerse uno de nosotros, no convierte en divina e infinita y eterna la naturaleza humana que toma de María. Pero realmente él, de aquella naturaleza humana, no es un hombre que vaya autónomo respecto a la divinidad, no es otro, es el Verbo. Exterior capital, que metafísicamente los autores han tratado de explicar con distintas opiniones y interpretaciones conceptuales, distintos cortos textuales en Santa Tomás, pero todos quieren decir lo mismo, o el libro de dogma, la intención de decir que estaba que todos los profesores católicos coinciden. En la manera de decirlo, o digamos en la metafísica, está relevando. No ha venido. Bueno, me ha dicho una cosa, que si hubiera alguien, vaya usted y lo deje al portero, al señor José, que él pasaría que... Es que no tengo la nota para...